Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la emisión meridiana de Cultura al Día de hoy lunes 20 de abril de 2015. De inmediato le presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @albaaldía. En el control técnico nos acompaña Luigi Arloyo. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Maduro entregó la vivienda número 700.000 en la ciudad socialista Hugo Chávez del estado Vargas. Las UVC postularon sus candidatos a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cultura. Sistema de orquesta cuenta a partir de este domingo con 700.000 niñas, niños y jóvenes inscritos. Convocan a mimos, titiriteros, artistas corporales y de calle a reuniones regionales. Cinemateca Nacional proyectará más de 8 películas basadas en obras de Gabriel García Márquez. Obra Bajo Tierra, Petróleo en las Tablas presentará temporada en El Celar. Inaugurarán exposición Cruces Contemporáneos en el Museo Alejandro Otero. Caraqueños disfrutarán galas de ballet por aniversario del Teatro Teresa Carrera. Inaugurarán exposición sobre contradicciones de Antonio Ledesma. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, develó este domingo el hito de la vivienda número 700.000 ubicada en la urbanización Ciudad Hugo Chávez Frías, en el sector Playa Grande de Catia La Mar, estado Vargas. En el acto lo realizó en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a develar el hito que va a quedar aquí por la historia, comunidad, vecinos y vecinas de esta comunidad. La vivienda número 700.000, misión cumplida, y vamos rumbo a la vivienda 1.000.000. Aquí está, vivienda 700.000. Gracias pueblo, gracias trabajadores, gracias a la clase obrera venezolana. 461.000.000.000 de bolívares. Y además hemos invertido en dólares la bicoca de 73.312.000.000 de dólares que han ido a la vivienda para proteger a la familia venezolana. El primer mandatario nacional agradeció a la Asociación Bancaria de Venezuela por apoyar el financiamiento para hacer posible la construcción de todas las edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela. También reconoció la colaboración de los empresarios nacionales, públicos y privados que trabajaron en este proyecto y aseguró que se trata de una lista larga de empresarios. Este domingo se celebraron las asambleas internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, para postular a los hombres y mujeres que se medirán en las elecciones primarias del 28 de junio próximo, en las que se elegirán los candidatos de la tolda roja para las parlamentarias de este año. Dicha jornada demostró la democracia soberana y protagónica ejercida por el pueblo desde las fases de la organización, expresó el presidente de la organización política, Nicolás Maduro. Maduro aseguró que tras cumplir con esta jornada, el siguiente paso será preparar una campaña unitaria, pedagógica y movilizadora para las elecciones por la base el 28 de junio, la cual sellará la victoria del pueblo revolucionario. El también presidente de la Tolda Roja se pronunció en Twitter luego de recibir un informe que lo calificó como una excelente jornada de democracia soberana y protagónica. 12:06 minutos del mediodía. Cultura al Día. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que ya son 700.000 los niños, niñas y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como el sistema programa creado hace 40 años por el maestro venezolano José Antonio Abreu. La meta es 1 millón de niños, niñas y jóvenes en la orquesta en el 2018. Yo creo que vamos a pasar de 1 millón, más de 1 millón va a ser. Pero hoy estamos llegando al niño 700.000. Hemos llegado a la meta de 700.000 este año 2015. Tenemos que montar una poderosa industria de instrumentos musicales en Venezuela. Estamos haciendo una gran inversión con la República Popular China. Pero nosotros tenemos todo aquí. Tenemos la madera, tenemos todo, pues. No nos hace falta nada. Además tenemos el amor y queremos hacerlo. Para que todos los instrumentos que le demos a nuestra orquesta sean Made in Venezuela. El jefe de Estado también agregó instrumentos musicales, también regaló instrumentos musicales a niños y a niñas del sistema, luego de agradecer al maestro José Antonio Abreu por crear uno de los proyectos culturales más importantes de Venezuela, afamado a escala mundial. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, compartió a través de su cuenta en la red social Twitter, @Reinaldo, la convocatoria a reuniones regionales de los diferentes sistemas que conforman parte de las movidas culturales alternativas, un proceso de organización que se ha venido realizando por iniciativa del Poder Popular Cultural y que agrupan a movimientos urbanos del país, entre los que destacan fotógrafos, DJs, productores musicales, artistas corporales, malabaristas, mimos, titiriteros, grafiteros y muralistas. Por su parte, la Red Venezolana de Arte Corporal se unirá este lunes 20 de abril en Valencia con miembros de esta disciplina de la región central, mientras el Movimiento Escénico Urbano convoca esta movida urbana de la región de Los Llanos para el 25 de abril en el estado Cojedes. Próximamente se anunciará el lugar y hora a través de la cuenta en Twitter, @exmovil. 12:08 minutos del mediodía. En aras de conmemorar el primer año de la partida física del novelista y guionista colombiano Gabriel García Márquez, la Fundación Cinemateca Nacional proyectará este jueves 23 en más de 8 películas basadas en la obra de los más grandes, del más grande aficionado del séptimo arte. Xavier Sanabria, presidente del ente, informó que las cintas serán proyectadas en la red de salas regionales del país. Recordemos que García Márquez es uno de nuestros intelectuales que más le gustaba el cine, que más cercanía tuvo con el cine. Hay películas, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, La fábula de la bella palomera. Ya está Crónica de una muerte anunciada. Es una buena representación del cine basado en García Márquez. Los interesados en conocer la grilla de proyecciones de las diferentes salas de cine a nivel nacional pueden obtener más información visitando el siguiente portal web: www.cinemateca.gob.be. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este martes 21 de abril, los visitantes del Museo Alejandro Otero encontrarán la exposición Cruces Contemporáneos en sus capítulos Expresiones de lo Único en la Sala 2 y Expresiones de Ficción en la Sala 3. La información fue suministrada por Clemente Martínez, director del museo, quien indicó que esta muestra se encontrará, está llena de investigación y exhibición del patrimonio existente en la colección Fundación de Museos Nacionales. Estaremos celebrando la exposición Cruces Contemporáneos, que durará un año a partir del 21 de abril. En la sala 2 tenemos Expresiones de Ficción, donde los artistas venezolanos José Merge, Alexander Apostol, Sammy Cook, estarán dialogando directamente con obras de George Sigan, de Paloma Narváez y de Magdalena Abranasey. En la sala número 3 tenemos Ficciones de lo Lúdico, y el tema principal son los juegos, los artistas que utilizan esa forma de representación, ser de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde para tener visitas guiadas. Además, esta exposición contará con una serie de talleres dirigidos a niños y a jóvenes durante los sábados, que talleres que tienen que ver con el recorrido de la exposición de dibujo y pintura a partir de 8 a 12 años. Al recorrer expresiones de lo único, de lo lúdico, el público podrá aproximarse 19 piezas de renombrados autores, tanto venezolanos como extranjeros, entre los que se encuentran Mario Abreu, el maestro Armando Reverón y Antonio Saura, entre otros. El patrimonio cultural venezolano será motivo de reflexión a través del arte contemporáneo, con esta muestra que durará todo el año 2015 y que es otra iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Museos Nacionales. 12 minutos. Este martes 21 de abril se inaugurará en la sala Juan Germán Rocio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios Biblioteca la próxima expositiva Antonio Ledesma, Discurso de la Contradicción. Así lo dio a conocer Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional, quien indicó que esta exhibición se realiza con el propósito de dar a conocer los atropellos y represión de quien ocupa el cargo de alcalde metropolitano de Caracas. Vamos a inaugurar la exposición Antonio Ledesma, Discurso de la Contradicción, una muestra hemerográfica básicamente, donde vamos a mostrar un poco de esa historia reciente de este personaje tan nefasto de la política venezolana. Un recorrido, un aproximado desde 1992, donde él fue partícipe de aplicar la ley de vagos y maleantes, donde persiguió a líderes políticos, comunitarios, estudiantes, y entonces después, en el 2014, en el 2015, sale pues a decir que los estudiantes tienen que salir, que él confía en los estudiantes, cuando en el 92 los mató. Esa serie de contradicciones que tuvo históricamente este personaje en su discurso y que ahora viene a ponerse como un mártir. La invitación es para todo el público a que visite la exposición y conozca el prontuario político del alcalde metropolitano detenido el 19 de febrero de 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional debido a su vinculación con el golpe fascista cívico-militar frustrado el pasado 12 de febrero. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Esta semana el Ballet de Teatro Teresa Carreño presentará un repertorio en diversos géneros en dos funciones dedicadas al complejo cultural por su 31 aniversario. Así lo informó Natalia Paulillo, coordinadora del Ballet de Teatro. En esta oportunidad, la gala 32 aniversario, vamos a estar bailando Doble Corchea y La Luna de los Hijos que Tenía, que son piezas claves del maestro Nebrado. Han sido parte del repertorio del ballet durante estos últimos años. Podemos estar bailando un extracto del Padre del Lago de los Cisnes, el Cisne Negro del tercer acto. Nos van a estar acompañando también una pieza de uno de los bailarines que integra la compañía, que se llama Robert Aramburo. Su pieza se llama Dile a la Luna que Venga. Es una pieza con música de Simón Díaz. Y para finalizar, tenemos las de nuestro director artístico, Héctor Sanzana, que va a cerrar con dos piezas, una que se llama Laval y otra que se llama Lecuona. Una es con música valses austríacos y la otra es con música del maestro Lecuona, con unos valses cubanos. Paulillo indicó que este jueves habrá una función escolar a las 10 de la mañana, por lo cual las instituciones que deseen la asistencia de sus estudiantes deben contactar a la Coordinación de Atención al Ciudadano de la Fundación a través del correo atencionalciudadanottc@gmail.com. Para mayor información sobre estas y otras funciones en el 31 aniversario del Teatro Teresa Carreño, visitar el portal web www.teatroteresacarreño.gob.be. En el venidero mes de mayo, la obra de teatro Bajo Tierra, Petróleo en las Tablas presentará su temporada de funciones en el Celar para rememorar la palabra del dramaturgo venezolano César Rengifo. Bajo Tierra es una coproducción entre Aullante Puy Producciones y Río Teatro Caribe. Así lo destacó Francisco Denis, director de la obra. una adaptación de Karim Valecillo sobre cuatro piezas de César Rengifo que fueron publicadas hace ya unos 2 o 3 años bajo el nombre de Tetralogía del Petróleo, que tienen que ver con los orígenes de la explotación petrolera aquí en Venezuela, desde los primeros campos petroleros allá en Lagunilla, en Estado Zulia, hasta ya más desarrollada la industria, ya cuando estas empresas transnacionales europeas llegaron aquí a crear las primeras grandes perforaciones, los grandes centros petroleros, ¿no? Es la nueva Venezuela, la Venezuela que se transforma, esa Venezuela campesina, y cambia a ser una Venezuela industrial donde el hombre deja de ser un agricultor y se convierte en un obrero. Luego se van creando justamente todo este territorio cercano a las ciudades y en medio de las ciudades que van transformando nuestra cultura y nuestra forma de ser como venezolanos. Desde el 14 hasta el 24 de mayo, todo el pueblo venezolano podrá disfrutar de esta función los días de semana a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en El Celar. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de la Fundación ubicada en Altamira. 12:17 minutos. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy lunes 20 de abril de 2015, en el control técnico Luiger Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Quien los acompañó en los micrófonos, Lisdet Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad, las 12:19. Soy bolivariano, venezolano y cantor. Con todo el respeto le canto al libertador, hombre que luchó y nos liberó del yugo, de ese gran yugo que nos tenía el español. Soy bolivariano, venezolano y cantor, con todo el respeto le canto al libertador, hombre que luchó y nos liberó del yugo, de ese gran yugo que nos tenía el español. Hoy en el bicentenario, Simón Bolívar, voy a pedirle al Señor que te dé el descanso eterno por tu obra y por tu acción, pues ya vamos avanzando a consolidar la unión. Quiero rendirte tributo, Padre Bolívar, a través de mi canción. Hoy tu pensamiento sigue orientando a la nación. Bolívar, serás por siempre nuestro gran libertador. sigo con mi canto en nombre de mi folclor. Para ti, Bolívar, que eres el gran anfitrión, amarillo, azul y rojo, la bandera tricolor, la que llevo aquí en el pecho al lado del corazón. Sigo con mi canto en nombre de mi folclor. Para ti, Bolívar, que eres el gran anfitrión, amarillo, azul y rojo, la bandera tricolor, la que llevo aquí en el pecho al lado del corazón. Venezuela, yo te pido, mi bello país, recemos una oración. A Dios y a Santa María, en nombre de ese varón, que sea el primero que nazca cuando haya resurrección. Venezolanos, les pido, hermanos míos, recemos una oración. A Dios y a Santa María, en nombre de ese varón, que sea el primero que nazca cuando haya resurrección. En Alba Ciudad, las 12 y 22 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Crece el verso en la sabana, en las coplas del llanero. Silba el ave con su canto las bendiciones del cielo. Del suelo brotan paisajes, continente de los sueños. Tierra de todas las sangres, raza india del ancestro. La canción de la esperanza cruza el corazón de un pueblo. Viaja por la cordillera, ríos, campos y desiertos. Patria grande y soberana, libre como el pensamiento. Mar Caribe y Amazonas nos perfuman con su aliento. Himno de gloria es nuestro arrullo. Soy Venezuela, mi gran orgullo. Cuna de Bolívar, el Dios nuestro, soy Venezuela. Mi alma es tricolor, tiene 8 estrellas, soy Venezuela. La llama inmortal bicentenaria que alumbra la libertad. La gran Colombia, mi identidad, soy Venezuela, mi jardín natal. Desde un lucero, Simón está para integrarnos cada vez más. Tengo sangre vino tinto, paz y amor es mi bandera. Y en mi ser yo tengo escrito, yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela, yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela, yo soy Venezuela. Gente sencilla, es la octava maravilla. En sus venas la riqueza, donde nace la nobleza. El espíritu latino está de fiesta en la región. Que sigan lloviendo flores para la unión. Hoy se celebrará la vida con conciencia, fe y valor. La sagrada independencia es nuestro honor. La risa de un niño es la luz del futuro en mi nación. Hombres y mujeres conviven con entrega y compasión. Sus almas son guitarras, sus voces canción, que dicen al mundo, tu hermano soy. suena un cuatro en mis entrañas. Soy arauca vibrador, desde el sur le grito al mundo, tu hermano soy. Yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela. El mejor país del mundo. En Alba Ciudad, las 12 y 26 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 34 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Y ahora el desempleo.

voz ante un borrón de multitudes, con poesía radio tele dirigida. Y fue instrumentos sin raíces, pero sé, yo estoy seguro, fue feliz. Yo prefiero que la letra me la dicte quien no canta, pero vibra en los sentires de la gente. Y sé que aunque vengan días malos y más fácil sea la vida de los que andan cual si no pasara nada, solo sé que así no quiero ser feliz. Solo sé que así no quiero ser feliz. Solo sé que así no quiero ser feliz. En Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. tal día como hoy, pero en 1893, nació Joan Miró, pintor, escultor, grabador y ceramista español, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En su obra, reflejó su interés en el subconsciente, en lo infantil y en su país. Por otro lado, en sus obras escultóricas, optó por el uso de material reciclado y de desecho. En 1919 viajó a París, conoció a Picasso y algunos miembros de la corriente dadaísta, como Tristan Tzara. Su pintura empezó a evolucionar hacia una mayor definición de la forma, ahora cincelada por una fuerte luz que elimina los contrastes. En lo temático, destacan los primeros atisbos de un lenguaje entre onírico y fantasmagórico, muy personal, aunque de raíces populares, que marcaría toda su trayectoria posterior. En 1928, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus telas, lo que supuso un primer reconocimiento internacional de su obra. Un año después, contrajo matrimonio con Pilar Juncosa. Entretanto, Joan Miró amplió el horizonte de su obra con los grabados de la serie Barcelona del año 1944 y un año después con sus primeros trabajos en cerámica realizados en colaboración con Llorens Artigas. En las décadas del 50 y 60 realizó varios murales de gran tamaño para localizaciones tan diversas como la sede de la UNESCO en París, la Universidad de Harvard o el aeropuerto de Barcelona. Joan Miró murió el 25 de diciembre de 1983 a los 90 años de edad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.